Qué lindo es estar aquí contigo, amor. No la puedo estar pasando mejor que con el amor de mi vida. ¡Wow! Mira, ahí está la Torre Eiffel. ¡Qué increíble! Lili, ¿te quieres casar conmigo? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, sí, sí, claro que sí. Te amo con todo mi corazón. Ven a tomarte la foto para mandársela a mi mamá. Vamos de regreso al hotel, amor. Voy al baño, amor. Ponte lista para la cena. Bueno, ¿quién habla? Hola, soy Regina. Ya sé que no nos conocemos, pero vi tu publicación en Instagram y lo único que te quiero decir es que Matías es mi novio. No entiendo nada, no entiendo qué ocurre. Nos engañó a las dos. No, no, por favor, no. No lo puedo creer, no. Necesito tu ayuda. Dime, te debo una. Hotel Plaza. Cuarto 801. Sé discreto, por favor. Al final, no aguanté más. Él acabó con mi vida. Y ahora, yo acabaré con la de él. Esto es por Lily.